Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. El Ayuntamiento destinará 10.400 euros para el pago de facturas de luz y agua para las personas en riesgo de exclusión social. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El Ayuntamiento de Archidona recibe el pestiño de oro de la cofradía de El Huerto. Archidona acogió el pasado fin de semana el 18º Campeonato Nacional de Doberman. El Ayuntamiento guarda un minuto de silencio en homenaje a la policía asesinada durante un atraco en un banco. Unos 500 atletas participan en el 20 Campo a Través Ciudad de Archidona. Es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Así comenzamos. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, ha informado de las ayudas a suministros vitales y prestaciones de urgencia social que se incluyen dentro de las medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. Para Archidona existe un importe de 10.400 euros y se destinarán para el pago de facturas de energía eléctrica y para los gastos derivados de suministro de agua, alcantarillado y basura de las familias con escasos recursos y en riesgo de exclusión social. El primer edil ha destacado que por unidad familiar se podrán pagar 2 recibos de luz y 2 recibos de agua siempre que no supere los 300 euros. El plazo para solicitar esta ayuda comenzó el 1 de diciembre y finaliza el 15 de abril de 2015. Para optar a esta ayuda hay que estar empadronados en Archidona, encontrarse en situación de urgencia social, ser mayor de edad o menor emancipado y no disponer de recursos suficientes con los que afrontar los gastos específicos. Jiménez ha señalado que hay un gran número de ciudadanos que sufren la situación de pobreza energética y que no pueden hacer frente a estos recibos. Sobre la ayuda de suministros vitales y prestaciones de urgencia social. Esto está acogido al decreto ley 8/2014 de 10 de junio, donde se establecen una serie de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. Es una colaboración entre el Ayuntamiento de Archidona y la Junta de Andalucía, pues para hacer llegar a las familias necesitadas estas ayudas de suministro. El plazo de solicitud está abierto desde el día 1 de diciembre hasta el 15 de abril del 2015. Hay una partida presupuestaria de 10.400 euros y la duración, aunque el plazo esté abierto desde el 1 de abril hasta el 15 de abril, desde el 1 de diciembre hasta el 15 de abril, el plazo está sujeto a llegar a terminar con la partida. Quiere decir, en el momento que haya solicitudes que lleguen a los 10.400 euros, pues se cierra el plazo, hasta completar los 10.400 euros. Está previsto que sean gastos específicos para cubrir lo que se llaman suministros vitales y son el tema de la luz, gastos de energía eléctrica, gastos derivados del suministro de agua, alcantarillado y basura, y el Ayuntamiento, a través del decreto que pone en marcha esta ayuda, pues establece que por la unidad familiar se atenderán 2 recibos de luz, 2 recibos de agua, con un importe máximo de hasta 300 euros. Las personas beneficiarias, pues son esas personas que se puedan encontrar en riesgo de exclusión social, que se encuentren empadronadas en Archidona, y podrán solicitar esta prestación aquí en el Ayuntamiento, que se les facilitará la documentación correspondiente. El proceso para la adjudicación de estas ayudas, que se irán atendiendo en el momento que se vayan presentando, pues tienen que estar con un informe de los servicios sociales comunitarios. Por lo tanto, a medida que se vayan entregando la documentación, se le irá pasando a los servicios sociales comunitarios y en el momento que esté el informe se procede al pago de esa factura. Tienen que ser personas mayores o personas que estén emancipadas, no disponer de recursos suficientes para afrontar estos gastos específicos y encontrarse en situación de urgencia social, como decía anteriormente. El dinero tiene que estar dedicado al pago de esas facturas, lo cual quiere decir, por poner un ejemplo, que si una familia trae dos facturas de luz que son 120 euros entre las dos facturas, pues se le darán los 120 euros, y si trae dos facturas de agua que son 60 euros, pues se le darán los 60 euros correspondientes a esas dos facturas. Y ese dinero se tiene que justificar y dedicarlo íntegramente a lo que sería el pago de esas facturas que nos presenta como pendientes. Como digo, se abre el plazo para poder hacerlo. Es una medida que viene a ayudar porque, como ustedes saben, estamos viviendo una situación que ya se denomina de pobreza energética, en la cual pues muchos de los hogares, tanto de Archidona como de Andalucía y del resto de nuestro país, pues están padeciendo lo que es esa pobreza energética y no se puede hacer frente a los recibos vitales, los recibos de agua y luz. Y sobre todo para que en esta época de invierno, que hace más frío, pues también las viviendas pues puedan disponer de ese pago y de estar al corriente con respecto a los pagos de la energía eléctrica. Me gustaría también informar de que se pone en marcha el plan de empleo para mayores de 30, aprovechando ya esta rueda de prensa, informar también que se pone en marcha ya el programa de empleo para mayores de 30 años, que va a comenzar también el plan de inclusión social, que ya también está aprobado, con 40 contratos que se harán en estos próximos meses, y que está abierto también el plazo para solicitar lo que es la inclusión en la bolsa de mujeres en los contratos de inserción de la mujer, en los contratos de inserción social del Ayuntamiento de Archidona. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Archidona recibió la noche del sábado 29 de noviembre el Pestiño de Oro que entrega la Cofradía del Huerto. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, fue el encargado de recoger este galardón de manos del hermano mayor de la hermandad, Pedro Lara. La aceptación de este galardón se aprobó por unanimidad en el pleno del pasado 6 de noviembre. En este pleno se destacó que es un orgullo para el ayuntamiento contar con el Pestiño de Oro, que es el principal galardón que tiene la Semana Santa de Archidona. El alcalde señaló que era un orgullo que el consistorio tenga este galardón porque es un homenaje a toda la ciudadanía, ya que se trabaja con esfuerzo a través de las cofradías en temas culturales, sociales y patrimoniales. La Cofradía del Huerto está inmersa en la celebración del 400 aniversario de la fundación de esta hermandad. Archidona acogió el pasado fin de semana el 18º Campeonato Canino de Doberman. El pasado 29 de noviembre se celebró fase de rastreo en unos campos cerca de la salida de la A92 en la carretera de Córdoba, y el domingo 30 de noviembre se llevó a cabo en el campo de fútbol La Pajarita las pruebas de obediencia y protección. En ese campeonato se basa en el reglamento HIPO, que consta de tres disciplinas fundamentales: el rastreo, la obediencia y la protección. El perro ganador de este campeonato ha sido clasificado para el campeonato mundial que se celebrará en Suecia. Ese campeonato ha contado con la presencia de la jueza italiana Silvia Marocci. Hola, buenos días. Pues no, al final no es un día de perros, porque por lo menos el tiempo nos está respetando y está saliendo de vez en cuando algunos rayos de sol que nos calientan en este campo de La Pajarita. Lo está acompañando. Una vez más, un año consecutivo más, máxima expectación, mucha gente que viene aquí a visitar y sobre todo contemplar un espectáculo que es sin duda, por encima de todo, un espectáculo de categoría. Efectivamente, porque estamos hablando de perros de élite, ¿no? Estamos hablando de un campeonato a nivel nacional de esta raza, del Doberman, y aquí tenemos la suerte

Hablamos ahora de deportes. Cerca de 500 atletas participaron en el vigésimo Campo a Través Ciudad de Archidona que se celebró el domingo 30 de noviembre. Esta prueba atlética que organiza el Patronato Municipal Deportivo forma parte del circuito provincial de Campo a Través. La competición comenzó a las 10:30 horas con la disputa del cross corto que venció Ignacio González de Cuevanel de Nerja para continuar con la carrera de mujeres sobre una distancia de 3.960 metros en la que dominó en todo momento Lara Arias de Cueva de Nerja. A continuación se fueron dando las salidas en el resto de las categorías con sus correspondientes distancias a cubrir hasta llegar a la prueba reina del cross largo que salió según lo previsto a las 12:30 de la mañana. En cuanto a la participación local, que fue numerosa relativamente dada la dureza de esta competición, destacar atletas del Gedisa comarcal que alcanzaron podium o estuvieron muy cerca como Sonia Muriel, Cristian Segovia o Francisco. Y antes de terminar, hacemos repaso a nuestra agenda cultural. El domingo 7 de diciembre tendrá lugar la Plaza del Arte Especial Navidad. Comenzará a las 11:30 en la Plaza Ochavada y abrirá actividades infantiles. Durante todos los martes del mes de diciembre, en el Centro de Ocio Juvenil El Silo tendrá lugar el taller de Zumba. Este taller comienza a las 18 horas. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.